mi vida sin ti, porque yo sin ti sería como un cielo sin estrellas, como niebla en la noche, que cuando sale el sol se disipa. Como sol sin la luna, como la tierra sin agua, como sombra que en la noche divaga. Dependo de ti, de tus fuerzas en mí, que me ayuden a seguirte a ti. Dependo de ti, tú eres todo para mí, y tus huellas seguiré, hasta el cielo llegaré. Dependo de ti, de tus fuerzas en mí, que me ayuden a seguirte a ti. Dependo de ti, tú eres todo para mí, y tus huellas seguiré, hasta el cielo llegaré. Porque yo sin ti sería como un ave sin sus alas, como un pez fuera del agua, sin ti yo no tendría esperanza. Como un árbol sin raíces, una flor sin primavera, jamás florecería si tú no estás a mi vera. Dependo de ti, de tus fuerzas en mí, que me ayuden a seguirte a ti. Tú eres todo para mí, y tus huellas seguiré, hasta el cielo llegaré. Dependo de ti, de tus fuerzas en mí, que me ayuden a seguirte a ti. Dependo de ti, tú eres todo para mí, y tus huellas seguiré, hasta el cielo llegaré. Dependo de ti, de tus fuerzas en mí, que me ayuden a seguirte a ti. Dependo de ti, tú eres todo para mí, y tus huellas seguiré, hasta el cielo llegaré.